Bienvenidas, bienvenidos todos a este segundo programa ya de esta nueva temporada de Momentos Compartidos. Este espacio que junto con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas os ofrecemos cada semana para entreteneros, para intentarlo, por lo menos, arrancaros una sonrisa después de todas estas desgracias que en los últimos años vienen ocurriendo y cuando uno pone las noticias, desde luego, la tristeza inunda nuestras almas. Así que, ¿por qué no? Aparte de contaros curiosidades, anécdotas, sugeriros viajes y muchas más cosas, tener esa chispita para intentar arrancaros una sonrisa. Ese es nuestro objetivo y de eso se trata, ¿no? De que pasemos una hora de radio a la semana entretenidos al menos. Pues saludos de quien nos habla, José Antonio Laboreo, que junto con mis compañeros, junto con Sofía, Ana, Merche, Vicky y Diego, vamos a intentar alegraros, como os decía, esta semanita, este ratito que vamos a estar con todos vosotros. Yo y además, en el primero no tuvimos tiempo, por eso de que empezamos a saludarnos, a marcarnos objetivos del programa, a empezar a hablar del futuro y nos pasó el tiempo volando, pero sí que esta semana hemos tenido tiempo para charlar un ratito con algunos de ellos. Otros, aquí por lo menos en La Rioja, pues ahora mismo estamos vendimiando. Sí, sí, como lo veis, para tener buen vino hay que vendimiar y algunos compañeros no han podido venir, pero bueno, va a ser un programa entretenido por lo menos, ya veréis cómo sí. Así que no demoro más en esta presentación y si queréis hacemos una pequeña pausa musical y preparaos porque hay cosas muy interesantes que están por llegar. ¡Bienvenidos! Descubrí la inmensidad, más todos los desastres que habitan en un Dios que mata por besarte, porque este amor llegó para quedarse, llegó para quedarse, llegó para quedarse. Mi estrella errante se apagó, misterios de una sin razón. Y nadie supo nada, y nadie supo nada. Defectos de este corazón, gritando siempre a media voz. Un mundo a mis espaldas, tan grande y tan canalla. ¿Y dónde quedará el miedo a equivocarse? Me pides más amor, y estoy aquí delante para entender que fue más que un instante. Más que un instante, que fue más que un instante. ¿Qué momento sucedió? No fui a buscarlo y me encontró. Su aroma se colaba y nadie supo nada. Su pelo negro se enredó por los senderos de mi voz, librando una batalla con armas delicadas. Me pides más amor y estoy aquí delante para entender que fue más que un instante, que fue más que un instante. Comprendí la inmensidad, más todos los desastres que habitan en un Dios que mata por besarte, porque este amor llegó para quedarse. Llegó para quedarse. ¿Dónde quedará el miedo a equivocarse? Me pides más amor. Y estoy aquí delante para entender que fue más que un instante, que fue más que un instante. Comprendí la inmensidad, más todos los desastres que habitan en un Dios que mata por besarte, porque Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Estrenamos sección Deportes y Deportistas de la mano de Merche Iruzubieta para rendir homenaje a toda esa gente que se esfuerza cada día. Si os gusta el deporte, esta es vuestra sección. Deportes y Deportistas. Y deportistas. Hola queridos oyentes, hoy en el programa os voy a hablar de la natación, un deporte que se puede practicar durante todo el año y a cualquier edad, además de aportar numerosos beneficios a nuestra salud. Os voy a nombrar algunos de ellos. Mejora la movilidad articular y elasticidad, aumenta la fuerza muscular y tiene un efecto antiinflamatorio para personas que padecen problemas de circulación. Es uno de los deportes más completos. Se pone en funcionamiento tanto la musculatura de los brazos, del tronco, como la de las piernas. Se le llama deporte de bajo impacto, debido a que las características del agua hacen que el peso de nuestro cuerpo no impacte con la misma fuerza en el suelo que fuera de ella. El medio acuático ofrece resistencia para realizar movimientos y también hace disminuir la cantidad de fuerza que tenemos que hacer para frenarlos. Cada vez es más frecuente encontrar piscinas adaptadas a bebés y a personas con movilidad reducida. Es importante que desde pequeños aprendan a defenderse en el agua, ya que la edad y la mala supervisión de los niños son los principales factores de riesgo de accidentes en el agua. Uno de los problemas que tiene el niño a la hora de aprender a nadar es el miedo al agua. Por eso hay que enseñarle poco a poco y mediante actividades lúdicas, y también aprender a respirar. Aunque nadar nos parezca fácil y pensemos que con flotar y mover piernas y brazos ya está, tiene su dificultad y son muchos los errores que cometemos. Algunos de ellos son de posición, se refiere a la colocación del cuerpo durante el nado. De sincronización, una mala coordinación entre los brazos y entre brazos y piernas, y también de propulsión y de respiración. Por otro lado, el nadar de forma incorrecta puede dar lugar a lesiones en el hombro, piernas y dolores en las cervicales. Hay diferentes estilos de natación, por eso es importante elegir el adecuado y hacerlo bien, ya que una técnica mal realizada puede llegar a traer más inconvenientes que beneficios. Son cuatro los estilos: crawl, espalda, braza y mariposa. Más de 600 músculos del cuerpo se ponen en funcionamiento y es por eso que la natación es beneficiosa para el tratamiento de enfermedades como la osteoporosis, accidentes cardiovasculares y como rehabilitaciones de cualquier cirugía. Y después de conocer un poco este deporte, voy a hablaros de una gran nadadora, Mireia Belmonte, una de las mejores deportistas españolas de la historia. Empezó a nadar por prescripción médica para corregir un defecto en la espalda y al poco tiempo la natación se convirtió en su pasión. Su trayectoria como promesa de la natación española quedó confirmada en 2006 cuando se proclamó campeona del mundo junior en 400 metros libres y 400 metros estilos. Sus primeros éxitos internacionales en categoría absoluta llegaron en 2007, campeona de Europa de piscina en Debrecen. Y su consagración como figura mundial se produjo en los Juegos Olímpicos de 2012, cuando logró dos medallas de plata en 200 metros mariposa y 800 metros libres. Además, en su palmarés cuenta con varias plusmarcas mundiales en piscina corta. En 2015 tuvo una lesión en el hombro, aunque ella no le dio mucha importancia, le obligó a retirarse por un tiempo de este deporte. En una de sus tantas entrevistas reconoció que hay que escuchar al cuerpo y entenderlo. Una vez recuperada, tuvo que empezar otra vez a nadar y a coger ritmo. Al año siguiente, en 2016, en Río, fue la única española con un oro olímpico en natación. Ánimo y mucha suerte, Mireia. Música. Hola, queridos oyentes, seguimos con curiosidades olímpicas. Hoy os cuento que Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, fue el primer español que logró una medalla y lo consiguió en los Juegos Olímpicos de París en el año 1900, con un segundo puesto de lo que entonces era la prueba de tiro al pichón. Lo que resulta más curioso es que no recibió una medalla de plata por su logro, sino que recibió de premio unos calcetines. Otro de los símbolos de los Juegos Olímpicos es, por ejemplo, el pebetero. Pues bien, en el año 1928, en Ámsterdam, se realizó por primera vez el encendido del pebetero directamente de la llama olímpica, la cual se mantuvo viva durante el transcurso de todos los Juegos. El encargado de ello fue un empleado de la empresa eléctrica de Ámsterdam. La idea original fue del arquitecto neerlandés Jan Wills, que incluye en el dibujo del Estadio Olímpico una torre para encender una llama durante todos los Juegos. Nos vamos al año 1912. En Estocolmo fue la primera vez que los tres primeros de cada prueba subieron al podio y se izaron con sus respectivas banderas. Poco a poco iban haciendo los momentos simbólicos de los Juegos. Y ya por último, otra curiosidad, nos vamos unos cuantos siglos antes. En Roma, en el año 1960, se produjo una curiosa anécdota en la piscina. Una nadadora, Caroline Wood, casi se ahogó en la final de los 100 metros mariposa al tragar agua y llevar una pinza en la nariz. Se quedó sin poder moverse hasta que un espectador saltó a la piscina en su ayuda. Ella, asustada al verle, intentó huir alejándose de él. Todo quedó en un divertido susto. Otro día seguiremos contando otras curiosas anécdotas. Recordando el ayer, evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. En esta ocasión, vamos a recordar a un grupo infantil que no solo tuvo éxito en España, sino que también arrasó en Latinoamérica. Hoy le llega el turno a uno de esos grupos infantiles por excelencia, Parchís. Somos cinco amigos de verdad. Viajamos hasta 1979. En aquel año, la compañía de discos Belter decidió crear un grupo musical formado por niños y darles los colores del juego de mesa del popular parchís. Hicieron un gran casting por las grandes ciudades en busca de los futuros componentes de este grupo, y aunque supuestamente se elegirían mediante votación popular, el grupo estaba formado casi desde el principio, y esta selección solo se llevó a cabo por si acaso se encontraba algún niño que destacase por encima de los demás. Noticia. Cáscara. Mi madre. Mi tía. Mi abuela. No me mola. La formación del grupo quedó así. La ficha amarilla sería Yolanda Ventura, que es la hija del famoso trompetista Rudy Ventura. La ficha azul, David, un joven acostumbrado a hacer muchos anuncios en televisión por aquella época. Como ficha verde estaba Gemma Prat, hija del popular presentador Joaquín Prat. Y como ficha roja, Constantino Fernández, Tino para los amigos, quien fue agregado al grupo porque actuaba en el mismo teatro escolar que uno de los directivos de Belter, y este convenció a los padres del joven para ingresar en el grupo. Y finalmente se unió a ellos como ficha blanca o como dado, Óscar Ferrer, un chico que parecía tener grandes dotes para el baile, aunque poco después tuvo que dejar el grupo por motivos personales y se les uniría entonces un chico llamado Frank. Cuando todo estuvo listo para Parchís, los pequeños cantantes grabaron su primer disco, fue una versión en español del éxito de los Village People, del que se lanzó como gran tema el sencillo La Armada. De pronto llegó el éxito y los nombres de Tino, Gema, Yolanda, David y Frank se hicieron tan populares que su fama fue comparada con los de los ídolos de aquel momento, músicos y cantantes como Iván, Miguel Bosé, Pedro Marín o Camilo VI. Para Parchís surgió un mundo nuevo desde entonces a través de su promoción, ya que las giras empezaron a prolongarse por el espacio de varios meses, visitando países como México, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina. Las entrevistas surgían a cada momento en los periódicos y en las revistas. Las actuaciones personales se multiplicaron y llegó el momento en que Parchís estaba, como se dice, hasta en la sopa. Sus canciones se escuchaban en las estaciones de varias partes del continente americano y europeo. Así que estaba confirmado, Parchís era todo un éxito. A lo largo de su carrera, el grupo grabó muchos álbumes. Podemos recordar algunos como Hola Amigos, Parchís Villancicos, La Magia del Circo, Las Locuras de Parchís, Tranqui Tranqui, Decídete, Atrévete, entre otros. Eran los encargados de poner voz, por ejemplo, a las sintonías de las series de dibujos animados más populares de aquella época, y muchos son los títulos de sus canciones más exitosas. Fue, como os decía, todo un fenómeno de masas. Conectaron muy rápido con el público infantil, quienes se sentían identificados con estos cinco chicos de las fichas de colores. El grupo hizo un total además de 7 películas: La Primera Guerra de los Niños, Parchís contra el Inventor Invisible, La Magia de los Parchís, La Gran Aventura de Parchís, La Tercera Guerra de los Niños y Parchís Entra en Acción. Todas ellas entre los años 1980 y 1983. ¡Buenos días, parejita! ¡Buenos días, tortolitos! ¡Eh! ¡Un momento! A ver si saludáis con más respeto. Se dice buenos días, don Florencio, y buenos días, doña Teodora. Buenos días, doña Florencio. Buenos días, don Teodora. Esa es la educación que les da el viejo chiflado de don Matías. Siendo además un tremendo éxito de taquilla, gracias en parte a ese gran público infantil que arrastraba además, pues a padres y hermanos, también al cine, para pasar una tarde entretenida viendo las andanzas de este joven grupo de chicos. Entre ese multitudinario grupo de fans me tengo que incluir, ya que yo disfruté como un enano en aquella época viendo todas sus películas en el cine. Hacemos algo para que no cierren el cole, o el año que viene cada uno estará en un sitio distinto. ¿Qué dice Superman? Que Mati tendrá que ir a un asilo. Como os decía, los primeros años 80 fueron los reyes de los grupos infantiles. Y eso, que por aquel entonces sí que había grupos infantiles, no como ahora, que es prácticamente imposible ver alguno. De aquella época, pues os recuerdo algunos como pueden ser Botones, Regaliz o Nins. A finales del año 83, Tino decide dejar el grupo para emprender su carrera en solitario y entró un nuevo chico llamado Chus para reemplazarle. Pero al poco tiempo sacaron otro disco. Ya no era el mismo éxito de antes, ¿no? Porque aquí comenzó el ocaso para este grupo, que tantos y tantos éxitos tuvo a lo largo de esos pasados años. Ante esta perspectiva, viendo los cambios además que se estaban produciendo en cuanto a gustos musicales de muchos jóvenes, quienes se decantaban además por los sonidos de la conocida movida madrileña, con grupos como Alaska Dinarama, Hombres G, pues el sello discográfico Belter decidió poner punto y final al proyecto Parchís, siendo por lo tanto un triste año para la compañía, no solo porque dio carpetazo a este grupo infantil, sino que también por otras causas y diversas se vio abocada a la quiebra. Pero en fin, queridos amigos y queridas amigas, siempre nos quedarán nuestras retinas y nuestros recuerdos aquellas tardes yendo al cine o viendo la televisión con nuestro grupo favorito, Parchís. Así que vamos a disfrutar con ellos. Y ahora, queridos profesores, papás y mamás, compañeros y compañeras, amigos. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Pues amigos, queridos oyentes, es un placer para mí encontrarnos o reencontrarnos de nuevo aquí en este principio de temporada, en esta nueva temporada que llevan, si no mal recuerdo, cuatro temporadas de Momentos Compartidos en su nueva versión, porque antes hicimos alguna que otra cosa. Y no es que tengamos tormenta, sino que tenemos aquí una taladradora que se escucha de fondo, que nos han dicho, como José no va a poner música de fondo, pues nada, estábamos taladrando nosotros aquí al lado de nuestro taller de radio, así que pediros disculpas ya por antemano si se escucha de vez en cuando, si entra ese sonido, porque no podemos hacer nada. Está insonorizada hasta cierto punto nuestro estudio, pero bueno. Lo importante, que estamos aquí reunidos, no todos, porque estamos en época de vendimias y lo primero es lo primero, y algunos compañeros pues hoy no han podido acudir al taller pues por tener que vendimiar. Así que un saludo para todos ellos, un saludo para Sofía y para Diego, pero sí que estamos aquí pues tres de los ya veteranos, y como sois veteranos no hace falta que yo os presente, sino vosotros mismos podéis saludar y decir a los oyentes quiénes sois. Pues muy buenas tardes a todos, encantada, soy Vicky y aquí estoy con todos vosotros un año más. Pues nada, hola a todos también de nuevo. Yo soy Ana y pues bueno, a ver si podemos pasar un curso juntos otra vez. Hola, yo soy Merche y lo mismo digo que mis compañeras, a ver si podemos tener un curso agradable y no pasa nada. Sí, porque con cierta incertidumbre, allá por finales de mayo, principios de junio, cerrábamos el taller, grabábamos los últimos programas, nos despedíamos. Cierta incertidumbre porque todavía estábamos así con las vacunas, pero como había subidas, bajadas, había tantas movidas, ya la cosa parece que vemos, por lo menos yo creo, el futuro más cercano, mejor, ya prácticamente no hay restricciones y parece que no, pero ya se ve la vida de otra forma, ¿no? ¿O no? A ver, yo creo que sí. A ver, es que además lo que queda es la vacuna. O sea, hay que confiar en que es la vacuna. Lo mismo que para la gripe te pones una vacuna, pues aquí hay que ponernos la vacuna y ya está. Pues lo que hay que hacer es que se vacune todo el mundo. Esa gente que opina que la vacuna que no, pues es que tiene que cambiar de opinión sí o sí, porque es que no hay otra solución. ¿Cómo matamos el bicho? ¿No puede ser de otra manera que vacunar? Pues vacunar. Lo bueno que llegan quedando poquitos, ¿no? Hasta los de 12 años se han vacunado, ya yo creo que dentro de poco... Yo creo que poco, sí, que la gente bueno, se está mentalizando sí, de sí, que sí. O bien porque tienen familiares que con riesgo y dicen, a ver, me tengo que vacunar, o también porque me parece que en los trabajos han puesto alguna traba. Entonces, a ver, o me vacuno o igual pierdo mi puesto de trabajo. Y también que cuantos más estamos vacunados, más se ve la gente que no se ha vacunado cuando coge el COVID la diferencia. Yo creo que también eso... A los que lo estaban negando, pues oye, yo no les deseo mal a nadie, pero ya voy conociendo gente que está terminando en el hospital cuando los demás de alrededor lo están pasando más como un resfriado o como algo más leve. De hecho, hace cosa de un mes, un negacionista de toda la vida, era un deportista, al final falleció y dejó un último recado diciendo que no hagan el tonto como hizo él porque se dio cuenta tarde de que había sido un error no vacunarse. Y de hecho, pues su familia, no sé si era su mujer un poco, es el mensaje que lanzaba. O sea que mucho negacionista al final cuando le ha tocado, pues se ha dado cuenta de la verdad. Sí, así por lo menos eso, lo que decimos todos, lo que queremos, por supuesto, que es ver un poco más mejor esta vida, ver un poco más allá, ver la luz, por fin, y por lo menos eso, que no tengamos ese miedo, no tengamos esa incertidumbre y sobre todo la salud. ¿Os ha condicionado el verano el COVID? Es decir, ¿los planes han cambiado de otros años a este verano que habéis tenido, que habéis hecho en verano, por cierto? A mí sí que me ha condicionado, por ejemplo, porque todos los años sí que me gusta irme a la playa una semana y he pasado de tener que estar en el hotel, ya no por miedo a, sino estar con la mascarilla, en el hotel con la mascarilla todo el día, porque de verdad que yo todavía no me he acostumbrado. Ya en el trabajo la tienes que llevar de continuo y yo, uf, no puedo. Entonces este año pues no me he ido de vacaciones como otros años. Yo tampoco me he ido fuera. La verdad que los que tenemos suerte de tener pueblos, pues se vive con más... Lo he dicho en plural. Tranquilidad. Sí, sí. Yo que tengo muchos. Tiene para elegir. No, pero al haber menos gente y al haber más distancia, pues te puedes permitir estar más tiempo sin mascarilla que en una ciudad. Y luego a la gente que iba a la playa venía todo el mundo escandalizado de la cantidad de gente que había, de... que gracias a Dios yo creo que no ha pasado nada, pero vas un poquito con el miedo de que nos han tenido cerrados y de repente te encuentras tanta gente, filas de gente para entrar en la playa y al final te lo piensas y dices, bueno, que es que aquí estoy muy tranquila, que voy a la piscina y no pasa nada, tengo distancia con el de al lado y tampoco estoy mal, así que... Bueno, pues a mí como no me gusta mucho la playa, la verdad es que no he tenido ese problema. Me gusta más el turismo rural. Y no hay nadie, no en el monte, o sí, había gente. Sí, hay mucha gente en todas partes. Yo por problemas personales no hemos podido salir de, digamos, de la comunidad de La Rioja, pero he intentado hacer turismo totalmente riojano, o sea, después de todo, y es bastante complicado. Pero bueno, vamos a ver, complicado, me refiero en el sentido de que la gente se ha movido tanto, tanto, tenía tantas ganas de salir, que estaba todo lleno, me daba igual casas rurales, que hoteles, todo. A nivel nacional ha sido sí, un todo, boom, todo. Sobre todo el mes estrella ha sido agosto, yo creo que en toda España de un 90% de capacidad en los hoteles, casas rurales, etcétera, etcétera, no han bajado, ha sido bestial. Sí. Ibas a donde fueras, te ibas al País Vasco, te ibas a Navarra, te quedabas en La Rioja, daba igual, o sea, el gentío, en las zonas más populares, o sea, las sí, zonas, por ejemplo, como la Laurel, fueras el día que fueras, la hora prácticamente, y te lo encontrabas lleno, y eso por todos los sitios. Sí. Nosotros que hemos hecho también algo de turismo cercano, ha sido increíble, ¿no? La cantidad de gente por todos lados. Los sitios. No, querías cenar en algún sitio, si no reservabas ya te podías olvidar. Hombre, es bueno, por fin hemos fomentado sobre todo a nivel de hostelería, se han movido mucho las cosas, pero sí que ha sido increíble. Sobre todo la gente, como no ha salido al extranjero... Claro, sí. Ahí está. La gente se ha ido a las casas rurales, pero claro, en una casa rural, ¿qué haces? Sí, sales también, alrededor, tienes eso, la calle Laurel. Hay gente que ha venido a casa rural aquí a La Rioja, los pueblecitos están todos alrededor de Logroño, pues tampoco te vas a quedar en el pueblo, o sea, a Logroño, a la capital. Así que al final, barullo de gente en todos los sitios. Pero bueno, el positivo, ¿no? Me imagino que el verano... Sí. Nosotros, hombre, sí que llevamos ya estos 2 años de pandemia... que nos hemos juntado unas parejas y los domingos nos vamos a recorrer pueblos, algunos más grandecitos, te encuentras en todos algo curioso y también está muy bien, y hablas un poquito con la gente y hay muchos pueblos por ahí medio abandonados que merece la pena ver. Sí, al final dejas tu dinerito, que si comes en este bar, que si en la tienda compras algo... Sí. Eso me decía hoy mismo mi mujer de pues el comercio de proximidad. Me dice, mira, pues en una tiendecita pequeña hoy he comprado el pan porque he pasado por ahí. Y digo, mira, vamos a hacer... En vez de las grandes almacenes, ¿por qué no? O sea que sí. Sí, además sí, el ejemplo del pan, ¿verdad? Que es como diferente en todos los sitios y... Y que además eso, que las tiendas que decimos las que están en el barrio... Yo creo que también ha salido ganando, porque la gente ya tenía más miedo a meterse a grandes superficies, entonces pues... A ver, si mantienen la costumbre, que está bien, vale, ahorramos en hacer una compra, pero también hay que hacer... Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Sí. A ver, que ya sabemos que es normal, o sea, tiene que costar las cosas más caras, porque más no venden lo mismo, pero tienes esa ventaja de que te falta algo y dices, bueno, tengo la tienda al lado. Bueno, ya centrándonos en este curso... comenzamos el segundo programa. La semana pasada dimos la bienvenida y nos pusimos casi a hablar de lo nuestro y no grabábamos un poquito a nuestros oyentes saludándoles y demás, y hoy daba la circunstancia eso de que como aquí toca vendimias y es lo primero, La Rioja, que os vamos a decir, La Rioja vino La Rioja, así que bueno, estamos tres, pero bueno, la semana que viene espero, no, la semana que viene no, porque tenemos fiesta, pero dentro de 2 semanas espero que se reincorporen. Y tenemos, como os dije la semana pasada, tenemos secciones nuevas, generales, y ellos también creo que tienen algo, por lo menos en mente, no sé si tenéis ya algo pensado, le estáis dando vueltas, ¿qué me contáis de lo vuestro? Yo ando dando vueltas, porque siempre es una incertidumbre, porque quieres encontrar algo que te guste, no sé, que te saque un poco vidilla, ¿no?, de lo que vas haciendo y te enganche un poquito. Entonces, modelar así la idea... Y es complicado porque cada año, como vamos incorporando nuevas secciones, es que tocamos un montón de palos. Tocamos todo, eso es. Sí, y luego además que es que no es lo mismo cuando, por ejemplo, interactúas con el oyente, que es soltar el rollo, como quien dice. Sí, entonces, claro, eso es muy complicado. Yo estoy planteándome y es que no sé qué hacer. O sea, porque no quiero aburrir tampoco. Quiero, pues eso, que sea ameno lo que elija. Entonces, no sé, estoy tanteando un poco lo de libros que... O sea, títulos de libros que se han llevado luego al cine. Y ver, comparar un poquito eso, a ver, porque normalmente suelen decir que la película siempre es peor, vamos a decir, que el libro, pero bueno, eso tampoco depende de... Depende de muchas cosas. Depende de muchos factores. Entonces, pues igual me tiro por esto. O no sé, también o juego, recuperar juegos de antes, o no sé. Sí, porque no sé. Voy... Hace 30 años pasábamos por el parque y había niños jugando a mil juegos, ¿no? Que si a la comba, sí, que si al bote-bote, que si, bueno, cada pueblo se llama de forma diferente. Sí. 30 años más tarde pasas hoy en día por cualquier parque y ves a los niños sentados con el móvil. Con el móvil. Es triste, triste, sí, triste. Porque es el juego. Muy triste. Principal. Es que no, no, es que no. Están juntos, pero no se hablan, interactúan. No, incluso yo creo que si están al lado se mandan en vez de decirse, oye, se mandan el mensajito por el móvil. O que si estoy viendo un TikTok se lo pasan, digo, si estás al lado. Que sí. Es una pena, sí, van a perder. Es decir, esta generación ya no sabe jugar y es que la siguiente yo creo que va a ser peor. Entonces va a llegar un momento que lo que tú dices, los juegos de toda la vida, los juegos tradicionales, juegos tan sencillos como el escondite, el hecho por de ejemplo, estar en la calle, disfrutando de la calle, corriendo mismo. Van a desaparecer. Están diciendo que probablemente sea la primera generación menos inteligente que sus padres, precisamente por eso, por el... Aparte que les damos todo de resuelto, o sea, me incluyo porque... Creo que todos los padres estamos y después pues precisamente por el tema de los móviles, ordenadores y es demás. Es que no consume más que redes sociales, TikTok, pero por ejemplo, tanto radio como televisión, es que no saben ni qué es la FM o la AM, no saben. Televisión tampoco ven, ¿no? Que va, un día que estuvieron hablando en un programa, dijeron, yo paso de la tele, yo veo YouTube ni tele ni nada. Entonces se centran en algo que les gusta, pero se cierran también muchas puertas, porque claro, se limitan van hacia a una adelante. Cosa. Sí. Bueno, yo quiero hacer, este año me gustaría hacer algo relacionado precisamente con la palabra, lo importante que son las palabras a la hora de describir lo que pensamos, la cantidad de palabras que estamos perdiendo por no utilizarlas, algunas bastante divertidas, otras más serias. Quiero enfocarlo por ahí, que tampoco... Y luego, a ver, es que nos está invadiendo el inglés, a ver, que está muy bien aprender inglés, pero que es que vas a comprar pantalones y no sabes inglés, no saben lo que estás buscando. Es que ya esto es una barbaridad. Yo tengo una batalla y un dolor cada vez que lo que tú dices. Antes hacía correr, luego que si jogging, ahora que ya no sé ni cómo se dice. O tú vas a un hotel, vas a hacer la entrada, no, vas a hacer el check-in. Pero vamos a vas ver a salir, tenemos... no, voy a hacer el check-out. Estamos sobre todo estando en La Rioja, en la cuna del castellano, y que utilicemos el inglés para... teniendo palabras un montón, tan ricas para decir lo mismo, que tengamos que utilizar siempre el inglés para casi todo. Es que sí, el otro día me voy a correr, es que vas a correr, no con tanto el otro día hablaban de, fíjate, una palabra tan sencilla como es okay. ¿Por qué tenemos que decir okay? Vale, de acuerdo, me parece bien. O sea, claro. No okay. Es que tenemos además varias para para utilizarla. Bueno, pues eso, pues yo por ese jardín me quiero pues meter. Pues muy interesante. Muy interesante. Pues nada, lo iremos viendo poco a poco a lo largo de esta temporada. Ya vamos incorporando algunas secciones, también hacemos secciones comunes, ya os comentamos un poco el pequeño tributo que le queremos hacer a esa gente famosa que nos ha dejado, porque muchas veces, yo lo decía, ¿no? El otro día hablando con mi padre, no sé, de música, y este cantante, ahí va. Era un locutor, que lo maté yo y está todavía vivo. Era un locutor de radio que dije, ay, mira, yo lo conocí, lo conocía, coincidí con él en la Semana de Terror, hacía un programa de cine, no sé qué, no sé cuánto, y de repente, ahí va, pues no sé si está en alguna emisora, mirando eso, internet al final nos saca de dudas, yo lo había matado y no, todavía está vivo, no hace radio ahora, pero sí. Entonces queremos hacer eso, un pequeño tributo a esa gente que nos ha dejado, y el programa hemos llamado, esa sección, le hemos llamado Mirando a las Estrellas, la vamos a estrenar dentro de muy poquitas fechas y más cosas, más novedades. Así que en esa estamos, ya sabéis, queridos oyentes, cada semana pues es un cajón desastre. Te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? Nos vamos de viaje, que nos plantamos un libro, que una cocina o... Es para que no se lo pierdan, José, para que no se lo pierdan. Pues nada, hacemos una pequeña pausa musical y luego seguimos con más cosas aquí en Momentos Compartidos. Cada semana, en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano. Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos. Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo. Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente. O las canciones más curiosas y sorprendentes. Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento! Beneath the stars, at bazaars,

volvieras a quererme, mi vida daría. Y un ciego por amor vería. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes, soy Sofía y en esta sección de Historias para Aprender os invito a acompañarme unos minutos en los que os voy a contar una cortita historia que se titula La Casa Imperfecta. Un maestro de construcción, ya entrado en años, estaba listo para retirarse a disfrutar su pensión de jubilación. Le contó a su jefe acerca de sus planes, de dejar el trabajo para llevar una vida más placentera con su esposa y su familia. Iba a extrañar su salario mensual, pero necesitaba retirarse. Ya se las arreglaría de alguna manera. El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleado dejara la compañía y le pidió, como favor personal, que hiciera el último esfuerzo: construir una casa más. El hombre accedió y comenzó su trabajo, pero se veía a las claras que no estaba poniendo el corazón en lo que hacía. Utilizaba materiales de inferior calidad y su trabajo, lo mismo que el de sus ayudantes, era deficiente. Era una infortunada manera de poner punto y final a su carrera, que había sido tan perfecta durante todos estos años. Cuando el albañil terminó el trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió las llaves de la puerta principal. «Esta es tu casa, querido amigo», dijo. «Esto es un regalo para ti». Si el albañil hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, seguramente la hubiera hecho totalmente diferente. Ahora tendría que vivir en la casa imperfecta que había construido. Lo que podemos aprender es que a veces construimos nuestras vidas de manera distraída, sin poner lo mejor de nosotros. La rutina nos envuelve y pasamos por encima de las cosas día a día. Muchas veces hacemos el esfuerzo mínimo o no prestamos la atención necesaria. Entonces, de repente un día, vemos la situación que hemos creado y descubrimos que las cosas andan torcidas, como la casa imperfecta. Si lo hubiéramos notado antes, lo habríamos hecho diferente. Sería genial conseguir actuar siempre como si estuviéramos construyendo nuestra propia casa. La vida es como un proyecto de hágalo usted mismo. Tu vida ahora es el resultado de tus actitudes y elecciones del pasado. Podemos hacer reformas y restaurar nuestra casa. Tu vida de mañana será el resultado de tus actitudes y elecciones de hoy. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él y construir en nuestro presente un futuro mejor. Sin embargo, también existen personas que en cada cosa que hacen ponen toda su atención, todo su corazón, y realizan unas tareas de las que siempre se sentirán orgullosos y con el paso del tiempo recordarán. Y una sonrisa asomará a sus labios, una sonrisa que quiere decir «¡qué bien lo hice!». Bueno, esta ha sido mi historia cortita para hoy. Espero que os haya gustado, que os haya hecho reflexionar y que sigáis escuchándonos. Recibid un cordial saludo y hasta la próxima. ¿Cuál es tu sueldo? Ahora vamos con unas definiciones de los sueldos. Aquí os veréis identificados muchos de vosotros. Vamos con el primero. El salario cebolla. Lo ves, lo agarras y te pones a llorar.

si está en casa chupando del bote. Aquí con un día bastará pa' que eso cambie. Si no quiere estudiar, a vendimiar. Si no ha probado nada, a vendimiar. Los libros cogerá y los devorará. Licenciado el chico se hará. Quita muchas tontas, te abre los ojos y te hace espabilar. Tampoco le iría mal al padre de Neymar venir a ganarse un jornal. Uvas, a muchos mandaba yo a por uvas. Iban a coger asco a las uvas, no las iban a querer catar ni en noche vieja. Uvas, influencers de Instagram a por uvas. Si un político roba por uvas, si no duerme jugando al Fortnite, tráelo a por uvas. Nada espabila más que vendimiar. Muchos faltos están de vendimiar. Leticia Sabater, Donald Trump y Rappel, la Pantoja era Miss Fuster. Les mandaba a todos a vendimiar pa' que supieran lo que es trabajar. Y que vieran también lo que cuesta ganar cuatro perras inflas sudar. Espabila más que vendimiar, muchos faltos están de vendimiar. Pedro Sánchez, Garzón, Casado y Abascal, Rivera, Iglesias y Rufián. Espabila más que vendimiar, yo les mandaba a todos a vendimiar. A Beilia, Dembélé, Diego Costa también, a Sergio Ramos y a Piqué. Pues hasta aquí, amigos y amigas, un nuevo programa de Momentos Compartidos. El segundo de esta temporada. Poco a poco vamos ya cogiendo la dinámica, vamos volviendo a la faena. Espero que os haya entretenido este programa. Y quiero, por supuesto, ahora que me voy, que nos vamos, mejor dicho, dar las gracias a todas esas emisoras que confían cada curso en nosotros, cada temporada. Y la semana que viene ya los nombraré, porque todavía estamos aquí haciendo un ajuste, nuevas emisoras que se están incorporando también a la emisión de este programa, así que la semana que viene, sin falta, mandaré un saludito a todas ellas, que son ya unas cuantas, lo cual para nosotros nos llena de orgullo, sí, nos llena de satisfacción, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque para un grupo de amateurs, de repente, tener pues esas palabras que sobre el programa recibimos y tener esa seguridad y esa garantía de que las cosas se están haciendo bien, pues nos anima más si cabe a seguir haciéndolo aún mejor y superarnos cada uno de los programas que vengan. O sea que por delante tenemos muchas cosas nuevas y además ya os informé en el primer programa, vamos a tener muchas novedades que ya estamos preparando, aparte de las secciones ya tradicionales, consolidadas. Cada año nos superamos y queremos daros más y más, y por eso estamos preparando nuevas cosas para ofreceros. Así que la semana que viene paso lista y que no me falte nadie. Besos y a pasar una muy buena semana. Chao.